Buenas tardes y bienvenidos nuevamente al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas que te ofrece Radio Buñol en la 107.9 cada sábado de 1 a 2 de la tarde, como no. Bien, los que nos habéis seguido habitualmente, queridos oyentes, recordaréis que hemos estado estas tres semanas pasadas escuchando bandas sonoras de la década de los 60. Pues bien, hoy no nos vamos a ir mucho más allá de esa gran época, pues nos vamos a centrar en 1961, concretamente en uno de los musicales más importantes de la historia. West Side Story. Como dirían los buñuelos de pro, vamos para catarlo. Roberto. Hueso de toro. Sí. Pues sí, por fin nos hemos dado ese gustazo. Miren, vamos a hacer, como decimos aquí en el Bueno, Feo y Malo, lo que se llama una audiovisión de la película. ¿Verdad, Roberto? Compañero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Por fin a los controles. Por fin. Encantado de estar aquí en el Bueno, el Feo y el Malo. Bueno, Roberto, hoy nos falta Ángel. Ángel Ramiro. Sí, se ha tenido que ir por cuestiones de trabajo, nada más y nada menos que a Brasil. Efectivamente, se nos ha ido a Brasil por trabajo. Pero unas semanitas, para sus fans, que son muchos, lo tendremos aquí con nosotros, por lo que no os preocupéis, ¿eh? Si te parece, Roberto, le vamos a dedicar este programa a él, porque seguro que le hubiera encantado estar aquí. Sí, además, bueno, cuando esté allí estará muy bien, pero ahora estará de viaje y todos sabemos que estos viajes entre continentes son un poco duritos. Pero jet lag, ánimo, ese jet lag. Y su insomnio, bueno, ya nos contará cuando venga. Bien, dicho esto, vamos a centrarnos en esta grandiosa película premiada con nada más y nada menos que con 10 Oscars y donde Leonard Bernstein nos dejó algunas de sus melodías más exquisitas y ritmos contundentes, como veremos a lo largo de este programa. Por todo ello, si te gusta o te gustó la película de West Side Story, este es tu momento de revivirla. Pero eso sí, de una forma especial, mediante su música, pues os la vamos a contar o la vamos a destripar tema a tema y escena por escena. Por todo ello, os recomendamos que os quedéis aquí con nosotros. Pero antes, Roberto, como siempre, informas a la audiencia de cómo pueden contactar con nosotros. Pues sí, tenemos el blog bfmbsos.blogspot.com. Hay información de todos los programas que vamos sacando y los mismos programas grabados. O sea, si te perdiste alguno o si quieres revivir alguno de ellos, pues vas allí y lo puedes encontrar. Tenemos también el correo electrónico bfmbsos@gmail.com. donde recibimos toda clase de sugerencias que vosotros queráis. Y el teléfono de Radio Buñol, siempre estamos dispuestos, ya lo sabéis, a recoger vuestras llamadas en el 96-250-4508. Pues perfecto, Roberto. Además, como hoy no está Ángel, no va a haber sumario. Por lo tanto, como digo siempre a la audiencia, subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! ¿Y con qué vamos a comenzar? Pues como siempre, con West Side Story, ¿vale? Y todo empieza, como toda película, con un prólogo, sobre todo en esa época. Vamos a sentarnos, vamos a coger el mando a distancia, vamos a darle al play, vamos a estar tranquilitos en casa y vamos a ver la primera imagen de la película. Esa imagen aérea de Nueva York, ¿eh? Mientras se escuchan las llamadas de las pandillas a ritmo de silbido ese. Y chasquido. Esa escena aérea donde se ve toda la ampulosidad, toda la grandeza de Nueva York, ¿no? Y cómo así, como luego como si fuera un Google Map, se va centrando poco a poco en lo que es ese barrio bajero, ese barrio, pues... Más marginado. Más marginado, donde tiene lugar esta confrontación, ¿no? ¡Vamos! Thank you. Robert, audiencias, ahí teníamos la primera escena, ¿no? Aparecen los Jets, que son, digamos, los autóctonos, ¿no? Los nativos, aunque son hijos todos de inmigrantes, pero que sí que son norteamericanos, ¿no? Por pasaporte. Y por otro lado están los Sharks, que son puertorriqueños y que quieren, que vienen a Norteamérica a vivir el sueño americano. Uh-huh. A mí también me gusta mucho incluso los títulos de crédito que hay antes, ¿sí? Que sale un pupurrí, ¿no? De los temas más claro, importantes de la película. Que no sabes, que son unas rayas ahí que se van formando, uh-huh. Que no sabes muy bien lo que es, cambiando de color ahí, y al final es lo que comentabas tú de la imagen de, ¿sí? De la gran manzana de la parte parte este, claro. O sea, oeste, perdón, este. De West Side Story, sí, claro, porque de Nueva York. Hay que contar que todo esto es la película ocurre en un suburbio uh-huh. Un poco marginal, un poco bastante marginal, donde estas dos, digamos, pandillas, pues están en continua disputa por el poder de la calle, ¿no? Uh-huh. El territorio es suyo, ¿no? Su barrio es suyo. Y están en lo que hemos dicho, los Jets, con Rifa a la cabeza, ¿no? Y los Sharks, los tiburones, con Bernardo, con Nardo, como sí. Conocido en la... la película. Bueno, y ambos empiezan a, pues, todo esto que hemos escuchado, las partes más frenéticas cuando empiezan a enfrentarse entre ellos, a pelearse, ¿no? Y la cosa culmina, pues, cuando al final Nardo y los Sharks, pues, sorprenden a un Jet, a Baby Boy, pues, un poco pintando las paredes, eso que ponen los Sharks, los tiburones, apestan, ¿no? Uh-huh. Entonces lo cogen, le dan un poquito una paliza y empieza a venir el baile, nunca mejor dicho, ese baile de idas y venidas tan frenético, tan bien hecho por el coreógrafo, que luego hablaremos, sí. Y al final acaba la disputa con el famoso silbido, el silbato del capitán Oficial Kripke, ¿no? Y todo está muy muy bien representado. Daros cuenta la música de Leonard Bernstein como es de frenética, porque realmente sí que es así, el baile es brutal, ¿no? Sí, entre sí, las sí. Las dos pandillas. Vamos, la lucha es una coreografía, ¿eh? No, uh-huh. No os esperéis una película de Van Damme, ¿no? No. Porque no es nada de eso, es una coreografía. Y bueno, Riff, uh-huh. Rustam Blin, uh-huh. El actor, y Bernardo Yorchakiris, grandes, ¿eh? Porque, grandes. Bueno, de los cuatro protagonistas de la película 5, uh-huh. ellos son realmente los que eran actores, pero también muy buenos bailarines. Uh-huh. Y bueno, aquí ya empiezan a demostrar, ¿no? Sí, correcto. De lo que va. Y luego al final, para unir, porque antes sí que me gustaría, antes de Roberto, antes de que sigamos, vamos a contar un poquito qué es West Side Story, hablar un poquito de Leonard Bernstein antes de meternos en la película. Estamos en el prólogo. Tenemos por un lado a los Sharks, tenemos a otro lado a los Jets, ya están, que no se pueden ver entre ellos, que se odian, como bien se refleja en la película, uh-huh. ¿vale? Y esta disputa acaba con el silbido, como he dicho antes, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho para ya enlazar con el argumento que anda después, que es cuando llega el oficial Kruke y le dice: ¿pero qué os creéis? Que la calle es vuestra, que sois los amos, ¿no? Sí. Y después, cuando se va, realmente se quedan los Jets solo y dice: si nos quitan las calles, ¿qué tenemos, no? No somos sí. nadie sin las calles, ¿no? Claro. Y eso, por ahí va un poquito esa historia. Y bien, voy a comentar un poquito que es West Side Story, ¿no? Esta película estadounidense de 1961, de género musical y dramático, dirigida por Robert Wise y Jerome Robin. Robert Wise, pues, se dedicaba más a la parte narrativa, ¿no? A la parte del ritmo de la película, y Jerome Robbins, pues, más a la parte coreográfica, ¿no? A los bailes y todo esto, ¿no? Por eso ese binomio tan, tan sorprendente. Y como tú muy bien decías, protagonizado por grandes estrellas como Natalie Wood, ¿no? En el papel de María, Richard Bateman en Tony, Russ Tumbling, Riff, Rita Moreno, que está fantástica en la película, luego hablaremos, Anita. Y George Chakiris, el griego, en el papel de Bernardo. Estos son, digamos, los... Sí, sí. Los protagonistas. Los protagonistas. ¿Qué podíamos hablar de West Side Story? Pues obviamente la gente habrá encontrado similitudes con la obra de teatro de Romeo y Julieta de Shakespeare, ¿no? Claro. Claro, sí, pero sí. Es una obra, digamos, adaptada a los tiempos. A los tiempos que claro, porque está adaptada en Nueva York, ¿eh? En los años 60. Y nada, la música fue compuesta por Leonard Bernstein, un grande, y que, entre otras cosas, pues ganó 10 Oscars. Tuvo una repercusión enorme, la mejor película, mejor director, mejor actor de reparto, a George Chakiris, mejor actriz, a Rita Moreno, y en fin, pues a todos, de directora artística, mejor música, que no original, sino porque hay que recordar que West Side Story es una adaptación de un musical que se estrena en 1957 de Broadway, sí, luego hablaremos porque tiene su peculiaridad. Argumento, vamos a entrar un poquito así de forma detallada, pues está basada, como hemos dicho, en el Romeo y Julieta de Shakespeare, pero adaptado a los tiempos, a Nueva York, donde hay dos bandas. En vez de estar los Capuletti y Montesqui de los originales, pues nos encontramos, como hemos dicho, a los Sharks, que son los inmigrantes puertorriqueños, y por otro lado los Jets, ¿no? Los estadounidenses de origen irlandés, y que, vamos, que son rivales y que viven en disputa. La obra en sí, pues... se estrenó en 1957 en Nueva York con mucho éxito, como hemos dicho antes. ¿Quién tuvo esa primera idea de hacer la película? El coreógrafo Jerome Robbins, que apoyado en su amigo y compositor Leonard Bernstein y el guionista Arthur Lawrence, pues tuvieron esa brillante idea. Fue un musical, entre otros, muy innovador. ¿Por qué? Por sus bailes, que forman parte de la acción dramática. Como tú bien has dicho antes, mm-hmm. No esperes una película de Van Damme, no se pueden pegar, no, pero está todo ensamblado. Cuando bailan es frenético, pues todos esos bailes, los bailes están contando la historia, ¿verdad, Roberto? Sí, sí. Además, la música variada de Leonard Bernstein, esos ritmos latinos, jazz... Sí, a mí me gustaría, amor, bueno, todo. Ya lo vamos a ver a lo largo del programa, mm-hmm. pero es una vuelta de tuerca al género musical, que siempre tiende a ser muy melódico, uh-huh. ¿no? Pues aquí, bueno, hay una melodía hiper conocida que es María, uh-huh. O como pueda ser Tonight, pero pero el peso de la banda sonora es rítmico, vamos. Ritmo, es, ritmo, sí. Es que además... ritmo en vena. Y es algo nuevo en el musical, por lo menos en el cine, que se introduce con West Side Story. Sí, es que Leonard ahí fusiona mucho lo que son los ritmos latinos, el jazz, ¿no? Haciendo una partitura súper interesante y súper trepidante, que es lo que, entre comillas, necesita la película para contarnos esa historia, ¿no? Esa disputa de las dos. Y aparte innovar, porque claro, los bailes con esta música tan rítmica, tan sincopada, ¿no? Pues son curiosos y muy buenos. Aparte también, en los musicales nunca se había pasado, esto le hemos hablado muchas veces con Ángel, nunca se había pasado más de 15, 20 músicos, ¿no? Aquí Leonard, para poder hacer la música, para poder interpretarla en teatro, necesita contar con 30 músicos. Eso hasta la fecha era impensable, ¿no? De hecho, cuenta con 5 instrumentistas de viento madera, pero cada uno de esos 5 tenía que dominar uno o dos instrumentos. O sea que, fíjate tú. Luego 7 metales, 5 percusionistas, un teclista, guitarra y 12 instrumentistas de cuerda. O sea, fue un boom, fue una bueno, un musical. Una revolución de musical. Revolucionaria total, ¿no? Y por eso. Y nada, vamos a seguir un poquito con la historia, que nos hemos liado, y a mitad, para descansar a lo mejor, haremos un breve acto, un entretiempo. Sí, y contaremos más cositas. Un poquito de Leo, ¿vale? Exacto. Vamos con la canción de los Jet, que como hemos dicho, pues es la banda autóctona, pero que bueno, son todos hijos de irlandeses. Correcto, se quedan ahí lamentándose de por qué el hombre este, el oficial Kripke, les dice que no son nadie, que si las calles son suyas, y entonces se quedan lamentando. Y dicen, ¿cómo que no? Ser un Jet es mucho. When you're a Jet, all the way from your first cigarette to your last dying day. When you're a Jet, let them do what they can. You've got brothers around, you're a family man. You're never alone, you're never disconnected. You're home with your own, when company's expected, you're well protected. Then you are set with a capital J, which you'll never forget till they cart you away. When you're a Jet, you stay a Jet. Now I know Tony like I know me, and I guarantee you can count him in. In, out, let's get cracking. Where are you gonna find Bernardo? It ain't safe to go into PR territory. We need to dance tonight at the gym. Yeah, but the gym's neutral territory. Hey, Rab, I'm gonna make nice with him. I'm only gonna challenge him. Great, Daddy-o. So listen, everybody dress up sweet and sharp. Meet Tony and me at the dance at the 10. And walk tall! We always walk tall! We're Jets! The greatest! When you're a Jet, you're the top cat in town. You're the gold medal kid with the heavyweight crown. When you're a Jet, you're the swingin'est thing. Little boy, you're a man. Little man, you're a king. The Jets are in gear. A cylinder's a-clickin'. The shots are still clear. Cause every Puerto Rican's a lousy chicken. Here go the Jets like a bat out of hell. Someone gets in our way, someone don't feel so well. Here come the Jets, little world, step aside. Better go underground, better run, better hide. We're drawing a line, so keep your nose hidden. We're hanging a sign, said visitors forbidden. And we ain't kidding. Here come the Jets, yeah. And we're gonna beat every last bugging gang on the whole bugging street, on the whole bugging ever. Pues esta es la canción de los Jets, ¿no? Esa canción, ellos están diciendo un poco que bueno, que ser un Jet es ser algo especial, ser un ganador, ser un triunfador, ¿no? Y también que esto de Bernardo no puede ser, que vienen aquí estos puertorriqueños, nos están chuleando, algo hay que hacer. Vamos, eso es lo que están diciendo. Exacto, y los vamos a retar. Y los vamos a retar en el baile del gimnasio. Le vamos a proponer una lucha de poder a poder, a ver quién puede más por el territorio. Es lo que están hablando. Pero Reed, que es íntimo amigo de Tony, por fin aparece el personaje de Tony. Tony, pues quiere contar con él. Quiere contar con él en esta reyerta, en este programa, porque otrora fue un gran pandillero. Fue un gran pandillero. Aunque el chico pues está reformando. Correcto. Parece un poco más mayor que los otros y bueno, tiene un trabajo, sí. Un repartidor, un trabajo basura, como diríamos ahora. Pero bueno, algo es algo y quiere redimirse, ¿no? Quiere buscar otras cosas. Y la canción que viene ahora pues viene por ese lado, ¿no? Está esperando algo, no sabe muy bien qué, pero bueno, está ahí haciendo un trabajo basura, pero bueno. Cree que algo bueno le va a suceder. Efectivamente, como tú has dicho eso, él ha madurado más, el pegarse, el ya no tiene sentido para él, está buscando algo especial, ¿no? Y por eso el Something Coming, ¿no? Que vamos a escuchar ahora, o sea, quién sabe, ¿no? Algo va a pasar, ¿sí? Something, algo viene, vamos. Could be, who knows, there's something due any day, I will know right away, soon as it shows. It may come cannonballing down through the sky, gleaming its eye bright as a rose. It's only just out of reach, down the block on a beach, under a tree. I got a feeling there's a miracle due, gonna come true, coming to me. Could it be? Yes, it could. Something's coming, something good. If I can wait, something's coming. I don't know what it is, but it is gonna be great. With a click, with a shock, phone'll jingle, door'll knock. Open the latch, something's coming. Don't know when, but it's soon. Catch the moon, one-handed catch. Around the corner, or whistling down the river. Come on, deliver. Me. Will it be? Yes, it will. Maybe just by holding still, it'll be there. Come on, something, come on in. Don't be shy, meet a guy, pull up a chair. The air is humming, and something great is coming. Only just out of reach, down the block on a beach. Maybe tonight, maybe tonight, maybe tonight. Pues tenemos fruto de esa conversación entre Tony y Riff. Al final, Riff convence a Tony para que acuda al baile, donde él está seguro de que algo genial le va a pasar. Algo se está, sí, se está acercando y algo va a ser fenomenal, ¿no? Sí, porque Riff le dice, vente a retar, porque igual allí en el baile te pasa algo. Igual allí lo encuentras. Y Tony en su estado dice, puede ser. Pues puede ser. Dice Pozzi. Y entonces ahí tenemos a las dos bandas, a los Sharks y a los Jets, en el gimnasio, pues un poquito que retándose, ¿no? Y sí, lo hacen al ritmo de mambo. De mambo. A mí en este punto también me gusta destacar al director de fotografía de la película, sí, Daniel Elfap, porque el momento del gimnasio es muy especial, ¿no? Desde el punto de vista de fotografía, el colorismo en el momento, bueno, que ahora comentaremos, ahora luego, esos colores y, bueno, la forma en que está rodada, a mí me gusta mucho la fotografía también de la película. Sí, pues ahí teníamos a las dos pandillas ahí retándose a ritmo de mambo, y María y Tony, que tienen el primer encontronazo, se miran, se ven y se enamoran. Sí. Y si ya había fricciones entre las dos pandillas, ahora esto explota totalmente. Porque qué casualidad, que va Tony y se enamora de María, y María de Tony. Y resulta que María es la hermana de Bernardo, el jefe de los Sharks, ¿no? Ya lo hemos liado, ya tenemos liado. A Romeo y Julieta vamos, a 100%. Vale, pues vamos a ver, a meternos en escena con ese mambo y ahora contamos. Imaginaros un baile en un gimnasio enorme de estos americanos y sonando este gran mambo de Bernstein, ¿eh? Thank you. justamente Robert, en estos acordes, cuando cruzan la mirada, se encuentran, y ahí sí, como tú has dicho antes, el director de fotografía hace ahí un... Efectivamente, aquí en este momento se centra la imagen nítida en María y Tony, ¿no? Uh-huh. Y el resto del gimnasio aparece como si no difuminado. Sí, sí, ¿eh? No los hace desaparecer, pero aparecen difuminados ahí. Uh-huh. Y queda genial. Como si se hubiera parado el tiempo, porque realmente ellos se para el tiempo, ¿no? Sí, sí. Dices, ¿de verdad que eres tú? Sí. Me estaba esperando, ¿me estás tomando el pelo? No, o sea, llega hasta el punto que la cosa viene a bien, ¿no? Y acaban posándose un beso, que juntamente cuando se corta la imagen ya aparece Bernardo y otra vez vuelve el dinamismo del mundo real, ¿no? Aparece Bernardo y dice, ¿Qué haces tú besando a mi hermana? Tal. Y le dice a su amigo chino que se la lleve. No, mano, María había venido a Estados Unidos a casarse con Chino. Sí, sí. Eso queda... Se supone que es su pareja predeterminada, ¿no? La que le toca casarse con él, pero bueno, María no está mucho por Chino. Y en el momento pues que se ven Tony y María, pues es un amor, un flechazo. Total. ¿Y quién no estaba enamorado, no? Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué pasa? El Tony está locamente enamorado y como cuando ella se despide... Oye, que ella se llama María, dice, el sonido más precioso que he escuchado en mi vida, María. Mejor de lo mejor. Yo creo que Tony, a partir de este momento, o sea, tiene un estado de empanamiento total, en la cara. Además, toda la película. Yo quiero decir, Robert, porque tenemos que decir, igual la audiencia no lo sabe, otros sí, que ni Natalie Wood ni Richard Weimer. Ni Richard Weimer sabían ni cantar ni bailar. ¿Vale? Entonces, las escenas de canto están dobladas. Y las de baile, pues, las aniquilaron. Solo tienen una así, un cha-cha-cha, sí, un poco... Natalie Wood hace alguna más. Sí. Sin tampoco ser muy espectacular, que hablaremos luego. Uh-huh. Pero Richard Weimer no tiene nada de baile. Y fíjate tú, este timita de María, que es encantador. ¿Cómo hubiera sonado en la garganta de Elvis Presley? Oh. Porque el primer candidato era Elvis. Le propusieron el papel de Tony. Lo que pasa que su agente, yo creo que... vamos a decirlo, la cagó. Patinó, porque le dijo que no lo hiciera, que iba él a ser una estrella a hacer una peliculita de estas. Y luego cuando vieron todo el éxito que tuvo, pues se arrepintió y bastante, ¿no? Sí, imagínate sí. Cómo hubiera quedado esto, este tema precioso que es María, vamos, que lo cantan a los cuatro vientos en la voz de Elvis. De Elvis, del rey. Pero bueno, vamos a... Bueno, y más que, y también en la imagen, ¿no? En la imagen, por porque eso. Tony es un poco... Ya sé tu opinión. Empanado. Es un poco... ¿Cómo decirlo suavemente? Es un poco... Un poco suave. Pánfilo. Pero bueno, no desmerece a la película. Desde luego. Porque bueno, tiene bueno, méritos suficientes como para exaltarla, que es lo que estamos haciendo hoy aquí. Y bueno, llegamos al punto central y... al más conocido, no el mejor, porque bueno, comparar unos temas con otros pues es como peras con olmo, ¿no? Uh-huh. O sea, son todos buenos, pero este sin duda es el más conocido, de West Side Story. María. The most beautiful song I ever heard. Maria, Maria, Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I've found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. and it's almost like praying, Maria. I'll never stop saying, Maria. The most beautiful song I ever heard, Maria. Brutal, ¿eh? Brutal. No por conocido deja de ser menos bueno, ¿eh? Vale, vamos a centrarnos otra vez en la historia. Recopilamos un poquito. Tenemos por un lado los Sharks y los Jets y su afán de revancha. Por otro lado tenemos la historia de amor entre Tony y María. Bueno, como hemos dicho, en el gimnasio se han retado y quedan para hablar sobre dónde y cuáles van a ser las condiciones del reto en la taberna de Doc, ¿no? En el bar de Doc. Vale, pero antes de ir allí, pues los Sharks, los tiburones, pues quedan en una azotea. ¿Vale? No digo así un poquito más, porque ahora vamos a escuchar también, como ha dicho Roberto, un tema imprescindible dentro de The Wild Side Story. Si era María, pues América, ¿no? Es mi favorito, lo tengo que decir aquí, sí. Porque, bueno, juntando música, coreografía y todo, es mi favorito de la película. Sí, pues quedan ahí en la azotea todos los puertorriqueños, entre otras cosas, pues para hablar, ¿no? Para cambiar impresiones de lo que es su vida en Estados Unidos, ¿no? Por un lado, la ilusión por libertad, la modernidad y el consumismo de las señoritas, y por otro lado, el desengaño ante la marginación racial y la pobreza de los chicos, ¿no? Sí. La puesta en escena, pues, de la canción América se sitúa, como he dicho antes, en la azotea, y es, pues eso, esa unión de chicos y chicas de los tiburones, los que se confrontan también de forma, pues, genial, ¿no? Porque igual están amorosamente, que están como discutiendo, ¿no? También el coreógrafo es muy gracioso. Hace barbaridades, ¿no? Una vez más. Sí, sí, es una coreografía muy graciosa, hablando de un tema serio, ¿sí? De una forma distendida y que, bueno, y que luego tiene una evolución, ¿no? Esta ilusión de las chicas, ¿no? Uh-huh. Con el nuevo mundo, con América, que, bueno, luego veremos cómo quedan las cosas al final de la función. Uh-huh. Pero bueno, es la ilusión con... enfrentada a la realidad, a la realidad chunga realidad. Que están viviendo los chicos, que parece que están en este momento más apegados a la realidad. Uh-huh. Y suena tal casi. Luego hablamos un poco de la música. Sí, y suena tal casi. Always the hurricanes blowing, always the population growing, and the money owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming. I like the island Manhattan. I know you do. Smoke on your pipe. I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America. For a small fee in America. Okay. Buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have, though, to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Cadillacs zoom in America. Industry boom in America. Wealth in a room in America. Lots of new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is all right in America. if you're all white in America. As you stay on your own side. Free to be anything you choose. Free to wear devils in shine shoes. Everywhere crime in America. Organized crime in America. Terrible time in America. You forget I'm in America. I go back to San Juan. I know a boat you can get on. Bye-bye. Everyone there will give big cheer. Hey! Everyone there will have moved here. Espectacular. La música, la escena y el contenido también, o sea que también la escena de la película. Y ese ritmito ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. No es americano, ¿no? No, no, peteneras. Ritmo de peteneras, correcto. ¿Qué es peteneras? Pues es un ritmo flamenco, bueno, también parece que su origen está en ritmos del siglo XVI españoles, en la sarabanda o la jácara. Y que su origen flamenco pues viene de la provincia de Cádiz. ¿De Cádiz? ¿En Cádiz? Cádiz, sí, sí. Ahí. Sí, hay muchos elementos hispanos, ¿no? En la música que Leonard Bernstein hace para West Side Story, para retratar el mundo de los puertorriqueños. Correcto. Pues muy bien, esa información que acabas de apuntar. Recordar, están en la azotea, acaban de terminar, ritmo de América, ¡pam! Y se van a buscar a los Jets al bar de Doc, pero los Jets también están allí esperándolos, ¿no? Y no vamos a poner la música porque realmente se nos va el tiempo, pero es el tema de Capitán Kroenke, ¿no? Agente Kroenke, que es muy muy interesante, la verdad, porque están los Jets como un poco que diciéndole, pero ¿qué me está contando usted? Si mi padre es drogadicto, mi madre es borracha y yo no tengo estudios, no tengo nada, si no tengo las calles, ¿qué quieres? Pues, no. ¿Cómo voy a ser? Pues un delincuente. No voy a estar en casa. Por favor, entiéndame que yo soy un delincuente porque tengo que serlo. No tengo, un enfermo social. Exacto, no tengo otra opción, ¿no? Y la verdad que es una escena muy, muy graciosa y muy recomendable. Pero bueno, llega el momento, vamos a centrarnos y vamos a escuchar a Tonight, la noche de, así la he puesto, ¿no? Sí, porque en este momento, pues Tony hace una incursión, ¿no? Sí. Va a visitar a María ahí. Sí, no puede más. No puede aguantarse, toma el IVA y al principio tiene miedo porque están sus padres por ahí, tal, diciendo, Maruca, ¿qué pasa? Sí, ¿Qué pasa por ahí? Pero bueno, tampoco puede aguantarse, pues, recibir a Tony y cantar con él. Y fíjate la similitud, ¿no? Hablamos de Romeo y Julieta, la escena del balcón conocida, ¿no? O sea, aquí tenemos otra vez la escena del balcón, en este caso escaleras exteriores, ¿no? Típicas. Pero, bueno, americanas. Exacto, es la adaptación de la que hablamos. Ahí tenemos a Tony y María, pues, jurándose y perjurándose a amor eterno, mientras por otro lado los Sark y los tiburones van a la gresca, van a encontrarse para hacer una asamblea de guerra, ¿no? Mm-hmm. Por eso la noche de ahí se cuece todo un poquito. Vamos a escuchar el Tonight y seguimos con la historia. And there's nothing for me but Maria. Every sight that I see is Maria. Always you, every thought I'll ever know. Everywhere I go, you'll be you and me. A miracle would happen. I know now I was right. For here you are, and what was just a world is a star. With suns and moons all over the place. Tonight, tonight, the world is wild and bright, going mad, shooting sparks into space. Today, the world was just an address, a place for me to live in, no better than all right. Here you are, and what was just a word is a star. Lo que es el primer acto, ¿no? Sí, se puede considerar musical, película musical en dos actos, y aquí acaba el primero. Correcto. Se ha establecido toda la trama para el desenlace, que es el segundo. Tenemos por un lado a los Sharks y a los Jets en el bar de Doc, hablando de cómo se van a pegar, cuándo va a ser y las armas que van a utilizar. Uh-huh. Y por otro lado tenemos a la parejita de Marras, pues declarándose el amor eterno, ¿no? Es importante que en esta escena María le dice a Tony: oye, estos se van a pegar aquí, sí. ¿Ves? Y páralos. Sí, y eso concretamente ya se lo dicen más efusivamente después, cuando hacen lo que va a venir después. Mm. Esa bodita que luego se la montan, que es genial. ¿Mm? Y Y eso, y también algo que me gustaría, lo más desagradable de la película, la verdad es que me parece desagradable un poco, no pasa nada de violento, nada, es el vocabulario que utiliza, ¿eh? Cuando están los chicos ahí, llegando a un punto, ¿no?, de ver cómo se van a matar, desgraciadamente, pues aparece el teniente Scrank, este impresentable, que para mí es un... Bueno, hace su papel, ¿eh? El Kripke. No, el otro. El Kripke es el agente gordete, el otro, el inspector, el teniente Scrank, ¿no? Que llega allí y los ve allí, los chicos están juntos, claro, ellos enseguida empiezan a porque no les gusta, realmente ellos quieren arreglar su problema a su forma. No quiere que venga la policía y les obligue a hacerlo, ¿no? Entonces, claro, hacen que como que son amigos, tal y que cual. Entonces el tío llega allí y empieza a despotricar de los puertorriqueños, como que poco menos que dice, no, y se lo dice, que ensucian la ciudad, que se vayan a sus países, que qué están haciendo allí, ¿no? Y a los otros los trata un poco de parásitos, los trata un poco de borrachos, alcohólicos, de irlandeses, de que por qué no se quedaron también en su país, ¿no? Entonces, claro, en ese momento dice, bueno, ¿dónde está Norteamérica? Realmente a lo mejor este hombre pone la realidad, ¿no? Sí, es el representante del racismo, ¿no? Uh-huh. De ese problema real, existente, bueno, y no solo en los años 60, sino que hoy en día. Es uh-huh. Encarna el racismo de la sociedad y ahí lo dice claro. Claro. Se lo suelta encima a los puertorriqueños, sí, les dice que se piren y bueno, y luego les dice dónde va a ser la pelea. Aunque bueno, en este honor que mantiene, honor pandillero, ¿no? Uh-huh. Pues los Jets tampoco sueltan prenda. Uh-huh. De hecho, una curiosidad también para la audiencia, cuando pensaron en hacer esta película o este musical, no pensaron en puertorriqueños y americanos, pensaron en cristianos y judíos. O sea, el tema todavía era más gordo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Leonard Bernstein es judío, eso es sabido. Y él, pues, le quería de alguna forma tocar el tema. Lo que pasa es que al final, tanto él como el guionista, pues leyeron un artículo en el periódico que un joven puertorriqueño había sido pues destrozado de una paliza por un grupo de irlandeses, de americanos, ¿no? Sí. Entonces, pues eso les hizo cambiar la versión un poco de judío a cristiano. No quisieron meterse en ese fango también de lo religioso y se metieron pues un poco también en lo político y en lo racial, ¿no? Y entonces pues cambiaron su idea y la centraron en este punto. Hay que tener en cuenta que toda la música hubiera sido distinta, la de la parte de los puertorriqueños. Totalmente. Le hizo cambiar un poquito la visión que ellos tenían. Vale, pues ahí estamos un poquito en el descanso, ¿no? Y sí que me gustaría pues hablar un poquito de Leonard, porque hemos hablado de West Side Story, un poquito de cómo se fraguó. Pues este gran compositor, pianista y director de orquesta estadounidense, ¿no? De hecho, podemos hablar que fue el primer director de orquesta nacido en Estados Unidos que tuvo, como a ti te gusta, cierto éxito. ¿No? Y fama mundial. Estrella. ¿Eh? Antes muchos rusos, alemanes... Sí. Pero nacido en Estados Unidos. De hecho, pero claro. Bueno, Leonard Bernstein nace en Massachusetts. Pero bueno, procede, como he dicho, de una familia judía y que procedía de Ucrania, o sea, su padre era ucraniano, y como todo judío tenía pastita, ¿sabes? Y al hombre no le gustaba mucho que, en principio, que su hijo empezara a estudiar música. Pero bueno, el niño insistió, y eso es cierto que su padre pues sí que lo llevaba a diferentes conciertos, hasta que un día el niño pues vio a una persona interpretar magistralmente el piano, y que dijo, pues eso es lo que yo quiero, y empezó a estudiar piano primero en la escuela de Garrison, y también en la Boston Latin School. Pero algo muy curioso, Leonard Bernstein pues tuvo que financiarse solo. Su padre le dijo, sí, muy bien que te gusta la música, pero yo no te doy ni una perra. Entonces, ¿qué pasa? Como él era el avanzadillo, ¿no? Pues quedaba con los otros chicos, les daba clase, y con ese dinero que él le reportaba, pues se podía pagar sus estudios. Yo creo que de ahí le viene esa faceta pedagógica, ¿no? Que quedaría también plasmada en los conciertos para jóvenes que dio en los años 60, ¿no? Sí. De hecho, todavía es el programa musical más emitido, creo que estuvo unos 14 o 15 años en antena, ¿no? Y eso es lo que le catapultó a la fama, aparte de dirigir la New York Symphony durante no sé cuántos años, y bueno, y su faceta como director en todas las orquestas del mundo, ¿no? Sí. De hecho, una peculiaridad que tiene Roberto es que él, después de la Boston Latin School, se fue a Harvard, estudió en Harvard, o sea, vamos, y fue el único, creo que, no sé si está la fecha, pero hasta ese momento nadie había sacado un sobresaliente en dirección de orquesta. ¿Jugón? Fue el máximo. Y alguna peculiaridad que la gente, claro, lo tiene arriba, pues no sé si es peculiaridad arriba o abajo, pero este hombre era bisexual. Se casó con Felicia, una chica también hispana, y tuvo tres hijos. Pero bueno, con el tiempo reconoció su bisexualidad hasta el punto de abandonar a su mujer para irse con su pareja. O sea, que con su pareja masculina. Pareja masculina, correcto. Pero ¿qué pasó? Su mujer entró en un problema físico y al final, pues como hombre, volvió a casa, digamos, por así decirlo, y hasta que ella murió en sus brazos. De hecho, hay muchos críticos que dicen que desde que eso pasó, su forma de dirigir o de ir al público cambió, ¿no? Cambió, es mucho más pesante. Sin embargo, otros creen que sus últimos años son los más excepcionales del artista. En fin, una persona pues que pasó a la historia por múltiples cosas, y sobre todo por esto que estamos aquí escuchando, Lo bueno, feo y malo, que es la banda sonora de West Side Story, el musical primeramente, y después la adaptación que el propio Leonard hizo para el cine. Bueno, y como director de orquesta, uno de los más cotizados en el mundo, claro, por no decir... Por supuesto, bueno, todas las orquestas del mundo importantes pasaron por sus manos, ¿no? Aparte de las composiciones, hizo óperas, hizo sinfonías, hizo música de cámara, hizo musicales, hizo, vamos... Un jugón, vamos. De todo, un artista. Yo, para mí, hace tiempo me preguntaba una mujer, sí, porque era una mujer, vamos, una persona, ¿cuál es el músico del siglo XX más importante? Y yo, el primero que me vino a la cabeza fue Leonard Bernstein, y posiblemente pues es porque lo piense. ¿Sabes? Hay grandes, grandísimos, pero este hombre, pues para mí, pues me marcó un antes, un después y un hasta luego. Volvemos. Bueno, estamos en el bueno, el feo y el malo, destripando, en el buen sentido de la palabra, sí, West Side Story en el día de hoy. Sí. Y vamos a comenzar el segundo acto. Aquí tenemos un poco menos de música porque ya veis que son las 2:05 nada más, sí, y nada menos. Pero bueno, la ocasión lo merece. Y vamos a escuchar una canción muy... muy de buen rollo, sí, ¿no? I feel pretty. Sí, me siento guapa, ¿no? Es me gusta porque, no sé, cuando uno se enamora y tal, sí, se siente el mejor del mundo a los ojos de esa otra persona, ¿no? Correcto. Me siento bien, soy la mejor, soy la más guapa, no necesito a nadie más, estoy por las nubes. Pues es lo que le está pasando a María, y así se lo hace saber a Anita, a Francisca y a sus amigas puertorriqueñas. Sin decirle de quién, pero bueno, sí, se siente la mejor del mundo. Y ellas poco más que la tratan de loca. ¿Tú estás loca? Dice, no, lo que estoy es enamorada. Efectivamente. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay, and I pity any girl who's in me today. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel, and so pretty that I hardly can believe I'm real. See the pretty girl in that mirror there. Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing, feel like running and dancing for joy, for I love by your pretty wonderful boy. Have you met my good friend Maria, the craziest girl on the block? You see her, she's the one who is in an advanced state of shock. She thinks she's in love, she thinks she's insane. La la la. She isn't in love, she's merely insane. It must be the heat, or some rare disease. La la la. Or too much to eat, or maybe it's please. Keep away from her, San Porcino. This is not the Maria we know. Modest and pure, polite and refined, well bred and mature, and out of her mind. America, Miss America, America. Ay, qué linda te ves. Miss America, bravo, speech. Speech. I feel pretty, oh so pretty, that the city should give me its key. A committee should be organized to honor me. La la la la la la la la la la. I feel dizzy, I feel sunny, I feel fizzy and funny and fine, and so pretty, Miss America can just resign. La la la la la la la la la la. See the pretty girl in that mirror there. What mirror? Where? Who can that attractive girl be? Which? What? Where? Who? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. Such a pretty me. I feel stunning, I feel stunning, and then prancing, and then prancing, like running, like dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and dancing, and siente bien la muchacha, ¿eh? Sí, sí. Se siente bien. Tenemos nuestro pequeño vals dentro de, sí, de West Side Story. Pues muy bien, ahí tenemos a María súper guapa. Y después de esta escena se vuelve a las trastiendas porque cuando están en la en los balcones como o las escaleras con Tony le dice, ven a verme mañana pero pasas por la parte de atrás. Entonces ella se deshace un poquito de sus amigas, se va a la trastienda y ahí está Anita. Uh-huh. Y entonces Anita es cuando descubre el pastel. Que sí, está... porque Tony es un... está en modo cansino ahí, claro, es impaciente ahí, va antes de lo que toca, sí. Y bueno, cuando entra Tony, pues está Anita. Uh-huh. Y nada, total, ahí tienes un, tiene un momento un poco tenso y tal, pero al final se va Anita y se queda ahí la, la parejita de marras, mira, las dos. Y para y hacen pues eso, lo que sería una boda ficticia, ¿no? Sí. Una boda ficticia, que, pero que para ellos es totalmente real, ¿no? Sí. Como dice la canción, una sola mano, un solo corazón. Ellos se fusionan en uno solo, son para siempre. Y hay momentos de la letra que dice, ni la muerte nos va a separar, ¿no? Uh-huh. Y eso es un momento muy importante de la película, porque también una vez ha pasado esto, es María cuando, lo que apunta bastante, que le dice a Tony, por favor, esto va a pasar esta noche, tienes que ir e impedirlo, porque esto, de esto va a depender nuestra relación. Si queremos estar juntos, esto no puede pasar. ¿Vale? Entonces Tony le dice que bueno, que lo va a intentar, que va a ir y lo va a parar aquello, ¿no? Pues bueno, vamos a ver si lo logra o no. Yo creo que al final, pues la cosa no le sale del todo bien. Pero bueno, antes de anticipar, vamos a escuchar este Una mano, un corazón, que para mí es un tema precioso. Estaban escenificando su boda privada. Sí, ahí está. Y bueno, pues entonces vamos a seguir la historia. Y ahora el siguiente tema que vamos a escuchar es Quinteto, ¿vale? Ahí tenemos la historia. Por un lado están, esta para mí tengo que decirla, que Roberto, tú antes estás decantado por América, ¿no? Este es mi momento dentro de la película. Creo que es narrativamente que... es importante y sobre todo musicalmente es brutal por la técnica, por la soberbia del maestro Leonard Bernstein, porque nos cuenta cinco historias en una, ¿no? Por eso se llama Quinteto. Por un lado están los Sharks, que quieren destrozar a los Jets. Por otro lado están los Jets, que quieren destrozar, que quieren a los destrozar o acabar, aniquilar, tirar de su barrio a los Sharks. Por otro lado están los enamorados. Está Tony, pero por separado, aquí, por separado, Tony que Tony, va a arreglar el percal. Correcto. Y María que María está... que está allí diciendo, oye, qué bien, Tony lo va a arreglar todo. Y por otro lado está Anita que dice, ahora cuando acabe la pelea, que bueno, como esos puñetazos, no va a pasar nada, mi guerrero vendrá cansado y lo tendré todo para mí toda la noche y le podré hacer. Y claro, todo esto lo entrelaza el maestro Bernstein en una sola melodía de una forma que tan brutal como esto que vamos a escuchar. Y para mí, yo, me parece... Sí. Excepcional. Sí. Es tremenda. El montaje paralelo de cine, ¿sí? Se viene acompañado por esas dobles, bueno, dobles, cuádruples y al final quíntuples, sí, voces. Es, me viene a mi mente, es como una ópera, ¿no? Simplemente muchas veces, o la mayoría de veces en la ópera, está una misma historia y aparece el tenor, la soprano, todos se van montando sobre una misma historia, ¿no? El coro también, pues esto es una ese tipo, ¿no? También es la escena operística de lo que es la película. Y atención al tema de Tonight, que también aparece aquí, sí, sí, pero sí, con tintes más... No tan buen rollísticos. Sí, sí. Al final. The Jets are gonna have their day tonight. The Jets are gonna have their way tonight. The Puerto Ricans grumble, fair fight. But if they start a rumble, we'll rumble them right. We're gonna hand them a surprise tonight. We're gonna cut them down to size tonight. We said okay, no ruffles, no tricks. But just in case they jump us, we're ready to mix tonight. We're gonna rock it tonight. We're gonna jazz it up and have us a ball. They're gonna get it tonight. The more they turn it on, the harder they fall. Well, they began it, well, they began it, and we're the ones to stop them once and for all tonight. Anita's gonna get her kicks tonight. We'll have our private little mix tonight. You're walking hot and tired, poor dear. Don't matter if he's tired, as long as he's here. Tonight, tonight won't be just any night. Tonight there will be no morning star. Tonight, tonight I'll see my love tonight. And for us stars will stop where they are. Jets are coming out on top tonight. We're gonna watch Bernardo drop tonight. That Puerto Rican punkle go down, and when he's hollered uncle, we'll tear up the town. Tonight, we'll be in back of you, boy. Right. We'll, you're gonna flatten him tonight. Good. Right. Tonight, one, two, there three. Will be one, no two, three. And then we'll have us a ball tonight. Genial. Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Pues es genial, pues ahí tenemos. Ahora viene el momento de la pelea, ¿no? Una pelea que estaba pactada entre Nardo y Ice, porque cuando están ahí negociando en el bar de Tog, deciden, sí, que va a ser a puñetazos. Con un poco de trampa de riff, sí, ¿eh? Con el mejor de uno contra el mejor de los otros, ¿no? Y ahí está pobre Nardo contra el Ice, que es un armario ropero. Sí, sí, sí. Ahí el riff está muy listo. Claro, pero cuando la cosa empieza a entrar en acción, aparece el pobre Tony, que va allí el chicón a parar esto, ¿no? Sí, va a pararlo. Y bueno, se calientan los ánimos, calienta, porque claro, los ánimos. Empiezan a decirle que es un gallina, que si no tiene valor, que tal y que cual. Dice que no es cuestión de valor, que es que no van a arreglar nada. La verdad que es una realidad, ¿no? Le gusta a su hermana. Uf, ahí se juntan muchos sentimientos encontrados. Correcto, y entonces total, que la cosa se calienta y es el amigo, es Riff, el que acaba por enfrentarse a Nardo, ¿no? Sacan allí sus cuchillos, empiezan allí. La verdad que la escena es brutal, ¿eh? Sí. El coreógrafo hace un... Es una coreografía muy buenísima, buena. ¿Eh? Y total, pues así un poco entre quiero, no quiero, pum, acaban matando a Riff. Y luego, pues quiera o no, de lo que hemos dicho, de la cama a la tumba, ¿no? Pues Tony, por instinto, coge el cuchillo que le pasa a Riff y ¡pam! Y sin pensarlo se lo clava a Nardo. Ahí se monta una batalla campal un poquito hasta que nuevamente vuelve a sonar el silbato y la policía y aparece, la cosa se dispersa, ¿no? Y sí, se dispersan, pero quedan dos cuerpos. Dos cuerpos como resultado del corte que vamos a escuchar, de la pelea. Y luego seguimos con la historia, que sí, ya queda poco. Ahí estaba esa pelea, ¿no? La última parte de la pelea era la dispersión, sí. Después de que llega la policía. Cada uno tira para un lado, los jets se van a un garaje. Ahora no vamos a poder poner el cool, ¿no? Porque nos encantaría, ya la teníamos, hemos decidido no ponerla, pero ahora por tiempo ya seguro que no la podríamos poner. La recomendamos porque... Gran escena de baile también. Gran escena de baile brutal, buenísima, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa ahí en el garaje, que están así de cool, tranquilo? Ahora, ¿qué pasa? Pues si nos preguntan la policía, pues cara de póker, nosotros no hemos visto nada. Tranquilo, que no nos pueda dar los nervios, ¿no? Tal. Es una escena muy muy guapa, donde ahora ya es Ice, el jefe, Riff ha muerto. Sí. Y entonces le alecciona a la gente, dice, tranquilos, calma, que esto sigue, no ha acabado todavía la batalla. Por otro lado está Tony, por ahí el chicón, que claro, huye, ¿y a quién va a buscar? A buscar a María, obviamente. Incluso habiendo matado a su cuñado, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. No sabe otra cosa que hacer que buscar a María. Sí, porque Roberto, fíjate, va a pedirle perdón. Le va a decir, perdóname, la única persona que necesito que me perdone eres tú y me voy a entregar a la policía. Y aquí dice, no, hombre, no, esto ya, el mal ya está hecho, yo te quiero para mí. Se entrega a ella y ella se entrega a él. Correctamente. ¿Eh? Y en ese punto, una vez ya han culminado el acto amatorio, por así decirlo, aparece Anita ahí para acabarlo de arreglar, claro, que Anita, claro, hay que decirlo, es la novia de Bernardo, y recientemente matado por Tony. Correcto, le han matado a su amor, por así decirlo. Entonces lo sorprende, Tony se escabulle, no antes, diciendo que esté en un sitio para ellos. Se han equivocado de mundo, necesitan un mundo paralelo, un mundo diferente, donde puedan constatar su amor, porque en esas circunstancias, en ese entorno, es imposible. Tanto odio no puede existir para que ellos puedan vivir. Entonces deciden irse, lo más lejos posible, se van a quedan en la estación de autobuses, están en el bar de Dog para irse y tal. También está Chino, que es uno de los bandas de los Sharks, pues dispuesto a hacer venganza y cargarse a Tony. Ya no solo está buscándole. Claro, ya no solo por matar a Bernardo, Roberto, es que Chino está enamorado de María. También. Dos pájaros de un tiro. Necesita venganza doble. Le ha quitado a su amigo y le ha quitado a la que iba a ser su mujer. Todo esto, pues, un poco mareado es lo que está pasando ahí en la película, y es lo que se ve en la cara de Rita Moreno, de la actriz, que está brutal, una más poderosísima en toda la película, de Anita, cuando abre la puerta y ve que Tony se está yendo por la ventana y dice, pero ¿qué estás haciendo, niña? María, ¿no? Por favor. Y entonces la canta con esta energía. Sí, sí, y bueno, y María la convence de que está enamorada. Sí, está enamorada, y que si ella ha estado enamorada alguna vez, o por lo menos eso dice, que la tiene que entender, ¿no? Y es una escena fantástica entre las dos actrices, que vemos que, en mi opinión, la gana Rita Moreno de brutal, pero bueno. Sí, en toda la película, toda la hay película, que decir. Pero la película hace lo que puede, no es su campo, ¿eh? Vamos con ella. Well, I can't get another, forget that boy, find another, one of the old kinds to do. vaya, ahí teníamos, esa disputa entre, entre las dos artistas, entre María y Anita. Y es preciosa esta última parte final, del dúo. Sí, sí, sí, sí, de soprano y contralto. Sí, correcto. Precioso. Al final la convence y Anita va, con toda su buena intención, a avisar a Tony de que efectivamente, como tú has comentado, que Chino lo quiere matar. Un acto de bondad tremendo. Sí, va con toda Anita. Sí, sí, Anita, habiendo matado a su amor, pero como entiende el amor de la otra mujer, va y lo hace. Y se encuentra con que Ice, que era un poco el jefe, el que tenía un 12 de frente o que le quedaba dentro de los Jets, no está. Entonces cuando llega allí a Doc están los 4 o 5 energúmenos que lo único que claman es venganza. Entonces pues un poco que la maltratan hasta llegar al punto de ser una escena un poco violenta, ¿no? Que como si parece que fuera un conato de violación, ¿no? Sí, de hecho lo es. De hecho lo es, ¿no? Es una película que tiene momentos de cruda realidad, ¿no? Mm. Y la trata bastante bien. Entonces, al final ella dice, pues mira, pues si Tony es uno de los vuestros y vuestros sois así, lo mejor es que decir que María ha muerto, el Chino la ha matado y que se olvide Tony de ella. No. Es como decirle, nunca más va a estar con vosotros. Efectivamente, esto es lo hace ella por despecho, se va y así queda el tema. Doc lo oye y baja a hablar con Tony y le dice que el Chino, muerto de la ira y de la rabia, pues ha matado a María. Tony, loco de amor, dice, bueno, pues si ha muerto mi media naranja, pues que me mate a mí. Y sale en busca de Chino, no para hacerle nada, sino para que lo mate. Además le grita, mátame, mátame, mátame, mi vida no tiene sentido, ¿no? Y entonces pues aparece la escena famosa del final. Tony, destrozado, va al campo de baloncesto, donde se inició toda la película, toda la trama, sí. Y encuentra lo que está buscando por dos veces. Primero encuentra a María y segundo encuentra la muerte. Sí. Porque ahí está Chino, pam, y le pega un tiro. En sus últimos momentos de vida, pues ve como María pues había sido fruto del engaño y sigue viva, ¿no? Y cuando va a abrazarla, pues la abraza, la besa, pero recibe esa bala de Chino. Correcto. Y le dice, bueno, ahora... Y ella le ayuda a morir, una escena muy bonita. Está a punto agonizando y dice, cógeme la mano que te voy a llevar a ese sitio donde tú y yo solo vamos a estar. Vamos a estar solos, donde nadie nos va a molestar. Y luego también, Tony allí acaba yaciendo, María pues lamentándose un poco, y una escena que también me gusta mucho, porque le pide la pistola a Chino, le dice, ¿cómo funciona esto? ¿Tengo que apretar? ¿Hay balas para todos? Y dice, no ha sido la pistola la que ha matado a Tony, ni a mi hermano, ni a Riff, ha sido el odio que os tenéis, la malicia, eso es lo que ha matado a esta gente. Entonces, claro, es una escena muy muy muy cruel, muy muy dura, pero a la vez emotiva, ¿no? Sí. Sobre todo cuando aparece el payaso este que he dicho yo, el agente este, el Scran, este, que quiere tocar a Tony y le dice, ni se te ocurra tocarlo, ¿no? Y dice, pero ¿quién eres tú que no has hecho tu trabajo? Porque esto, si tú hubieras hecho tu trabajo, no hubiera pasado, ¿no? Claro, sí, es uno de los contribuidores al racismo que ha creado esa situación, ¿no? Correcto. Y es la diferencia principal con Romeo y Julieta, ¿no? Uh-huh. En vez de elegir un final romántico, ¿no? Uh-huh. De cómo es en la obra Romeo y Julieta, que mueren los dos, pues de la forma que mueren, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Aquí, pues, es un final con la muerte de uno y ese, no sé, esa demanda social, ¿no? De qué estamos haciendo aquí. ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué lleva todo esto? Juntos podemos, porque realmente los que levantan a Tony son, por un lado, los puertorriqueños y por otro lado los nativos, los Sharks y los Jets, ¿no? Entonces, claro, queda como que ya se han dado cuenta ellos, ¿no? De que eso no les conviene, de que no les lleva a ningún sitio, ¿no? Tiene que venir María y asentar lo que son las bases, ¿no? De lo que es la convivencia social a partir de ahí. Por eso al final es muy muy emotivo. Nos vamos a despedir, Roberto, porque no tenemos tiempo para más. Sí, sí. Incluso ha entrado una llamada, pero yo creo que es para pedirnos que nos vayamos, ¿no? Pero estaba en el otro teléfono. Ah, o sea, sí, entonces no sé. Vale, pero nada, sí, bueno. Sí, las 2:23 de la tarde, nada más. Espero que la audiencia haya disfrutado, que nos haya entendido, nos haya comprendido. Pues esa historia no se puede hacer todos los días. Hemos querido, pues, destripar a nuestro gusto y bien, ¿no? Sí, hay que decir que la película dura 2 horas y 20 minutos, bueno, en 1 hora y 24, pues creo que, claro, que hemos podido disfrutarla. De todas formas, el que lo sepa sintetizar mejor, pues que venga y lo haga, ¿eh? Nosotros, de luego, ha sido un placer. Yo he disfrutado como un enano con una de las películas y de los musicales y de bueno, que más me han impresionado y me han gustado a lo largo de mi corta pero extensa vida. Es una referencia del musical mundial y ineludible. Y bueno, una recogedora de Oscar hasta que llegaron luego los Bravehearts y sí, Titanic y le ganaron, pero mantuvo el nivel muy alto en Oscars, hasta que llegaron Braveheart y Titanic. Pues nada, como ya hemos contado, así nos hemos puesto de trascendentes, ya hemos contado el final y ya estamos un poquito ya tristes porque ya ha acabado el tema. Vamos a escuchar la música que adereza todo eso que hemos contado, ¿no? Y en cierta manera, pues acabaremos con un colofón como Dios manda. Pero sí. Roberto, ¿cuándo te veremos la próxima vez? Pues no lo sé. soy una incógnita. Pues nada, lo que no es la incógnita, yo soy Juan Luis Payás. Espero, no sé si estaré el sábado que viene, porque igual Ángel, como no está y estoy yo solo, pues casi que para irme a mí solo, pues que me quedo en casa, ¿no? Sí. Pero bueno, además, bueno. Ya veremos a ver, pero seguiremos estando aquí. Bueno, la audiencia que esté al tanto, porque seguro que hay sorpresas, ¿no? Igual. Una sorpresa puede ser que estés con nueva compañía, puede ser que pongamos uno de los programas mejores que tenemos ahí grabado. Que tenemos mucho, ¿eh? Hoy es el programa 86, Roberto. Habrá un bueno, feo y malo que escuchar, vamos, con calidad asegurada. Eso seguro. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos somewhere. Nos despedimos con somewhere, en algún lugar. Hasta luego. Chao. There's a place for us somewhere. A place for us, peace and quiet and open air wait for us somewhere. Somewhere we'll find a new way of living. There's a place for us, a time and place for us. Hold my hand and we're halfway there. Hold my hand and I'll take you there somehow.